dice. Eso, eso, eso, eso, eso. Muévete. Ay. Vamos todo el mundo arriba. Al recordar nuestro amor, yo me pongo a llorar. Fue tan lindo, yo lo sé. Más como olvidarlo.